Sonadas, noches de pluma y música. Damos la bienvenida a este espacio de noches de poesía, conversación, reflexión y, por sobre todo, valoración al estilo poético. Queremos contarles que este programa, presentado por Marea la Radio, está enfocado a las fases de la luna y su impacto en la Tierra y todos los seres. Por ello, hoy partimos con nuestra luna llena, invocando la creatividad y la fuerza creadora del universo. Para iniciar nuestro programa, número uno, vamos a partir haciendo un momento de reconocimiento a una persona muy importante para nuestra comunidad entera. Julia Chuñil, guardiana del bosque. El susurro del curruf y el lamento del bosque evidencian su ausencia. Julia, Julia, Julia, Julia. A las cuatro direcciones te nombro, te invoco. Que el venado sagrado me revele el rostro sin máscara de tu captor. Guardiana de la memoria ancestral, portadora de Kimun y portadora del portal. Tus ñañas están alerta, todas despiertas, con sus grandes manos abiertas. Gritan por clemencia, exigen transparencia ante tanta indolencia vestida de indiferencia. Julia, Julia, convertida en ancestra trascenderás y tu legado brillará. Piedra tras piedra es una canción que yo hice después de pasar por un momento traumático en tema de salud e intervenciones médicas. Y es la primera vez que canto esta canción tan significativa y en un tiempo doloroso para mí, poder entregarla en territorio mapuche, en un contexto mapuche, traducida por gente mapuche y de un sentimiento de donde yo busqué fuerzas desde los mapuche también para esa ocasión. Para Sesiones Remy, esta es Pura Gopal Pur. Thank you. ay, ay, huelo guiñón tual. Cura, rupa el cura, rañin tuta pulmeu, rumel guiño al lafken. Cura, rupa el cura, rañin tuta pulmeu, rumel guiño al lafken. Hoy y siempre serás flor de fuego, invoco en fusión con los elementos, tu recuerdo, tu Nehuen y tu Kimun. Esa tu sagrada historia, la fortaleza de tu existencia, tu habitar ramificador. No se quema el árbol antiguo y sagrado, sagrado y antiguo. No se quema lesñen, maguida, no se quema lo que se debe atesorar y proteger. Ahora tu cuerpo, ñen maguida, yo y un salvaje. Ahora tu puyi, ñen maguida, será navaja clavada en los caminos de las forestales. No se quema el árbol sagrado y antiguo, no se quema leñen maguida, no se quema lo que se debe atesorar y proteger. Ahora tu cuerpo, leñen maguida, yo soy un salvaje. Ahora tu puy, leñen maguida, será navaja clavada en los caminos de la forestale. Continuamos esta noche donde estamos presentando nuestro programa, que quisimos hacerlo en una ciclicidad inspirado en el ciclo lunar, porque la luna como sol nocturno, como astro que está articulado con nuestra existencia, fue venerada e incluso calendarizada en muchos pueblos y culturas, por lo cual nos hace sentido en este dinamismo del existir como ser humano. Voy a nombrar algunos de los pueblos. Entre ellos están los fenicios, babilónicos, egipcios, chinos, hebreos, árabes, romanos, católicos, incluso aztecas, incas, mayas. Los mayas incluso hicieron un calendario lunar. Y en particular en esta luna llena en Tauro, quisiera hablar de la fertilidad de la madre y de la tierra, que a veces honran a esta imagen feminizada como el arcano de la emperatriz, que tiene la capacidad para recolectar y proveer alimentos, y cómo en la influencia de la luna nos permite esta abundancia y esta fertilidad. Así que con eso dejamos el saludito para comenzar este programa. Buenas noches, queridas. Buenas noches. Buenas noches, queridas. Quisiera sumarme a lo que contaban recién sobre la luna y contar que esta luna llena que tenemos ahora, que cae en Tauro, nos invita a dar opciones pasadas o versiones pasadas de nosotros mismos. Así que también con esta energía creadora que vamos a invocar en el programa de hoy, dejamos la invitación a que todos puedan sentir esta energía creadora que está enfocada también a dejar partir lo que ya no es parte de nuestro camino. Completamente, completamente. Muchas gracias igual por invocar esta energía de creatividad que nos permite abrir y cerrar ciclos y volvernos mil versiones de nosotras mismas. Sí, con esa energía de luna llena y de los inicios igual de nuevo ciclo, iniciamos esta nueva propuesta radial que habla justamente de noches, ¿cierto? Ahí acompañada de la luna, la literatura y también la música. Entonces nos reuniremos cada cierto tiempo a compartir sobre esto, compartirlo por Marea la Radio, un programa del Litoral Central. Pero aquí no solamente hay Litoral Central, sino que también de otros territorios. Ahí para los norte, le mandamos saludos a la amiga. Sí, le mandamos saludos a nuestra amiguita que está en los nortes. Un manjar del desierto para ustedes. Felices de tenerte estas noches con nosotras en este programita en Lunadas. Que va a hablar de... que en Lunadas pueda conectar a todos los enlunados y enlunades que hay por ahí, habitando todos los territorios, y dejarles la invitación para que puedan no solo escucharnos, sino que también... vivir la literatura, la música, sentirla, y esta conexión que invoca la luna con sus fuerzas también es una fuerza para que todos podamos no olvidar que estamos conectados. Claro, qué rico venir a compartir un poco de literatura, de buena música, de un buen momento y hablar de la palabra, pues que es un... es algo que se va perdiendo y que hay que seguir trabajando, viviendo, atravesando. Es tan bonito poder expresar a través de la palabra. Pienso que con el pasar de los años y la modernización de toda la vida en general, el valor de la palabra oral y escrita se ha perdido un montón. Como que ya no existe tanto una tradición oral. Y también la palabra, entre comillas, de las personas vale menos que antes, ¿cierto? A veces se habla de eso, como de que ahora la gente dice algo, pero no siempre lo cumple, porque su palabra vale menos, entre comillas. Entonces, la idea es que podamos reflexionar en torno a la palabra y lo que significa, porque haciendo como una recapitulación a toda la humanidad, la historia de la humanidad se separa cuando aparece la escritura. Es un hito así de importante. Entonces, está bueno que podamos recordar que nos sirve para comunicarnos y que también es parte de nosotros como seres humanos. Claro, como nos configuramos como especie, creo que la palabra y la creación literaria es un instrumento que nos brinda humanidad, al igual que todas las artes, al igual que la música. Entonces, conectarnos con nuestro lado más sensible, más humano, es imprescindible en estos tiempos donde a través de la tecnologización y de diferentes formas de adoctrinamiento vamos desconectando con esa naturaleza, cíclica, con esa naturaleza que nos hace vivir intensamente y ser especiales cada uno. Claro, así es, porque no hay que olvidarse que estamos situados en un contexto. Uh-huh. Quería yo invitarles a conocer a una poeta, ¿les parece? Aquí iniciamos sí, nuestro recorrido de esta noche. Quería presentarles a una poeta que está viva, porque muchas veces se habla de poetas que ya no están en este plano. Esta es una poeta chilena, precisamente de Caldera. Chilena-argentina porque está radicada principalmente en Argentina, pero es calderina. Se llama Nicole Balboa, o más conocida como Extinta Balboa, tiene 36 años y es una escritora y performance chilena. Quiero presentarles a la Extinta Balboa porque considero que en torno a la creatividad y a la luna que estamos invocando, que es nuestra primera luna llena de noviembre, la Extinta cae perfecto en este concepto de creatividad, porque es una mujer sumamente creativa de la región de Atacama, que mezcla la escritura con la performance. Tiene grandes trabajos en relación a la performance. Y uno de sus títulos más completos o más reconocidos es un libro que se llama Democracia Orgásmica, y es una obra que es objeto de un diálogo en un marco del diálogo en movimiento. Ella lo que hace en esta obra es recitar o declamar más bien sus poemas mientras sucede toda una performance y una puesta en escena. Por eso se llama y se enmarca dentro del diálogo en movimiento. Y es una autora que conecta mucho del paisaje árido en el que creció con su poesía. Ella es Extinta Balboa, que como les dije es una poeta que está radicada en Argentina. A mi parecer, me parece que es muy buena porque tiene un ímpetu creativo que tiene mucho tinte del norte, está muy vinculada al paisaje árido y también está muy vinculada a esta sensación de simplemente ser, como que ella evoca esas sensaciones de simplemente ser, como independiente de cómo está posicionado el hablante lírico, o sea, quién nos cuenta esta historia o este mensaje. La idea que ella busca traspasar es una liberación, simplemente ser a partir de algo. Y también, por supuesto, trabaja conceptos que son más modernos o más de la época actual, como el feminismo, el disfrute del orgasmo, y tiene un poco esta cercanía con la poesía erótica. Ay, me ella encanta. tiene un libro que se llama Citas con el Diablo, donde hace como una suerte de alegoría a una relación sexual a través de una poesía. Entonces, esa es una energía creativa que invoca mucho el fuego interior. Claro, como el Y voy a leer. chakra raíz de la base, que también habla de la fuerza creativa. Exacto, es esa la creatividad que trabaja ella, que se llama Extinta Balboa. Les voy a leer uno de sus poemas que es bastante conocido, que se llama Niña Patriarcal. Yo no quiero que te griten princesa, que te des vuelta en la calle a cubrirte de piropos locos, que llegues a tu casa a quebrar el espejo ya roto y caminando lentamente hacia la tina del baño insultes tu propio rostro. Yo no quiero que te griten reina y creas que eres capaz de una incansable belleza. Que midas tus curvas pensando en la gordura, que midas tu sonrisa pensando en tu figura. No dejaré nunca que te digan mi amor, porque no quiero que nadie te ame más que tú, que nadie te admire más que tú, que nadie se crea más que tú. No dejaré nunca que te sientas incompleta, que el maldito sistema te coma la cabeza, que las telenovelas te enseñan de amor. No, por favor, mejor aprende a decir que no. No dejaré nunca que cierres tus ojos. Nada de lo que ves aquí es real. Amor tuyo, niña de tus ojos. Esta es la dimensión 3D de un capitalismo victorioso. Qué Esa es intenso. Extinta Balboa, que es muy intenso. A mi parecer, buenísima. Me parece una poeta súper buena. Es más performance que poeta, porque su trabajo está muy relacionado con la performance, pero es muy directa además y muy cruda. Claro, a mí me pasó que habla como de esta solidez, así como con muy gráfico y muy taurino igual, invitando al goce, como que te invita a esta fuerza creativa más cochinona, así como más desinhibida. Siento que el carirrajismo en la literatura, o no ser tan delicado como, pero a la vez ser elegante la forma que lo dices, y como que se escuche rico, pero que no necesariamente tengan que ser palabras circunspectas, me parece muy rico, y que sea tan gráfico y casi que poder imaginar o tener una imagen cuando estoy escuchando este escrito, también me genera cosas como de esta luna llena creadora igual. Esta creatividad claro. activa, tan jovial, tan juvenil, tan juguetona igual. Es un estilo directo, súper directo, que tiene algún estilo de poesía. Creo que desde que apareció Nicanor Parra, con todo su trabajo literario, se ha empezado a modificar, no solo en Chile, en muchos países, y en todo el aspecto literario, como esta sensación poética que ahora es mucho más gráfica. Gracias, entre comillas, a la antipoesía, es que ahora podemos gozar de poemas con una rítmica que sea poética igual, más no con unos versos consonantes en todas sus etapas o en todas sus estrofas. Por lo tanto, eso genera una poesía mucho más gráfica y eso lo hace concreto, lo hace real Y y lo hace más tangible. lo hace cercano para todos quienes quieran entender y escuchar. No es necesario como tener que imaginárselo o sacar una conclusión, como que te está atravesando con lo que te dice. Me pasó eso con la poeta. ¿Cómo era su nombre? Extinta Balboa. Extinta Balboa, de Sí, Caldera. No, de y el Caldera, nombre así como Caldera Rap. tan explícito, extinta, no, está buenísimo. Claro, Me y gusta que la ella, hayas destacado. una vez yo la escuché en una entrevista, que ella, su seudónimo es Extinta, precisamente porque en el norte y en el desierto de Atacama, que es de donde ella creció, se considera que todo está extinto porque no tiene vida, entre comillas. Y ella se autoproclamó una flor en medio del desierto, pero que está extinta, o sea que ya no hay más como ellas. Por eso ella se puso su seudónimo de Extinta Balúa, o sea, es la única en su clase. Y qué Así que es importante, muy bueno. igual cómo nuestra li literatura representa o refleja nuestro territorio, nuestro contexto sociocultural, las limitaciones, porque igual es muy cierto que dicen que en el norte todo está extinto y que no hay nada y que es solo desierto. Pero tenemos entre medio estas florcitas de primavera como extintas, con su poesía, con su capacidad creadora. En medio de esa desolación que creo que se vive a través de todo este largo territorio que está súper centralizado y que pareciera que todo lo importante pasa en un solo sector, pero desde los otros extremos del territorio igual se puede y se aprecia una realidad que nos permite crear y que nos permite representarnos territorialmente y hablar de dónde venimos con creatividad, júbilo, goce. Está súper interesante. Claro, como lo que más me gusta de la extinta es que es tan concreta y directa que realmente me recuerda que a mí también me hierve la sangre, como que eso me recuerda que estoy viva, que me pasan cosas, que lo que leo de lo que ella escribe es cierto, a mí también me ha pasado. De carne Entonces, y hueso, como, de carne y hueso. claro, de carne y hueso, aparte de toda esta desolación de la que hablas tú, que claro, muchos se creen los territorios, yo que he habitado muchos territorios, que a veces como que puedo representarlos todos o ninguno, o puedo sentirme yo un propio territorio en cada uno de los territorios, creo que lo importante es que la escritura en general pueda reflejar las vivencias de los territorios en general. Y para eso es importante que todas las personas puedan contemplar y escribir o utilizar estos recursos para su cotidianidad. Pues sería bacán, imagínense si la gente resolviera sus problemas escribiendo poemas, ¿se imaginan? Creando, ¿qué pasaría si? Ah, ya. Pero entonces vámonos con un temita Esto, que pongámosle le. música. Claro, pongámosle música a la cosa. La conciencia y la verdad, tomando la rienda de su vida, rompiendo los patrones que antes regían, sacando la voz siempre consciente, diciendo Bueno, ¿cómo están? Me gustó la cancioncita. Prendidísima esa canción que se sacó la amiga. Sí. Está buenísima ahí para motivar la noche. Eso, para rematar. Motivada para motivar las noches. Yo ahora quería hablar de una escritora que me gusta mucho, una poeta de nuestro territorio de acá del litoral, que participa activamente con un taller de poesía y esta gente bacana sacó un fanzine y en este fanzine sale este poema que es de Lorena Caro y se llama Una cucharada. Una cucharada. Miro la cuchara y saboreo una sopa bien cremosa. Cuchara que revuelve, revuelve, revuelve y vuelve a juntar lo que a ratos parecía disperso. Una cuchara de miel para la garganta. Cuchara, cucharita, cucharón. Sirvo la sopa, revuelvo, revuelvo. Volver al desayuno, revolver a los lugares donde se sirve un guiso. Caliente y reparador, que como con cuchara. Cuchara de postre, cuchara de café, cuchara para helado, cuchara de palo. Cuchara, cucharita, cucharón. Revuelve, revuelve, revuelve. Volver a la sopa, cuchara y cacerola. Revuelve, revuelve, revolver. Evocar a la revuelta. Me gusta mucho este escrito porque juega con algo tan simple que se genera en un proceso creativo entre medio de talleres y con un objeto. Se puede hacer un escrito, entonces a veces nos damos muchas vueltas en tener musas de inspiración o enfrentarnos a un papel vacío, a veces puede ser abrumante, pero cuando nos ataca este fantasma o este ser de la creatividad, como que nos inunda y nos atraviesa y con simples cosas podemos hacer un gran grande y hacer cosas bellas. Sí, yo creo que la escritura y la poesía en general, sobre todo la poesía que está muy libre o que podemos evocar la poesía libre, sirve para visibilizar y también para, como dices tú, como incorporar las cosas cotidianas en un escrito que puede ser denunciante, potente, porque como hablábamos un ratito atrás, los territorios tienen mucho que ver en lo que leemos, decimos y escribimos, o un territorio se puede escribir de muchas maneras, o describir. Entonces, es importante como rescatar que en un ejercicio muy cotidiano, simple y libre, se puede también hacer arder todo el mundo. Claro, y también esto de jugar con la palabra y que revuelta, revolver o rever signifique muchas cosas. Y desde un mismo recurso voy atravesando distintos matices en distintos contextos. Entonces con eso genero más creación y más creaciones. Y el mismo poema sigue siendo muchos versos. Claro. Claro, y además que lo hace de una u otra manera, como que está hablando de otra cosa, pero está hablando de algo muy importante y potente como fue el estallido, o la revuelta, o como es la revuelta, el concepto de la revuelta. Entonces a través de un acto simbólico, porque lo que hace con la cuchara es eso, hacer un acto simbólico de algo, finalmente nos está hablando de todo lo que sucedió en la calle. Claro, me gusta mucho este poema, así que pongámosle una cancioncita. Eso, queremos un tema de tanto revolver. Uh-huh. A ver si también la gente que nos escuche se anima a escribirnos y mandarnos sus sugerencias poéticas o musicales. Súper bienvenidas todas las ideas. Vamos a poner una canción que es de Nubaya García, que es una chiquilla de Londres, ahí, pero de ascendencia afro, y que también, así como la poeta ahí que nos traía la compañera hoy día, también está viva todavía, como de esta gente jazzista que de repente uno puede pensar que es más, porque es de jazz, puede pensar que tal vez es más antigua, ¿no? Ella es una joven de 30 y algo años, saxofonista, afro, y que se tira ahí su rollo de música desde la emancipación, también feminista, más desde ese enfoque y desde la reivindicación afro. Y así que nos vamos a ir a escuchar esta canción que se llama Set in Free, que así como déjalo libre, sé libre, siéntete libre. Así que ahí vamos a escuchar a Nubaya García y volvemos con más lecturas. Programita. Esto, para que todas seamos libres. Estamos de vuelta entonces con el programa. Compañera, ¿nos quiere compartir a otro escritor o escritora? Yo quiero recordarles que hay una escritora muy, muy, muy importante que existió en tiempos remotos, que es súper conocida, como que en esto hago mi autocrítica y no es una poeta que no esté reconocida o que le falte visibilización, al contrario. Sin embargo, la traigo a este primer programa con la energía de la luna llena porque a través de su energía creadora, de su fuego y de su potencial y de su atrevimiento, marcó toda una historia a posteriori que incluso nos afecta o nos influyó a nosotras como generación y a muchas otras generaciones. Y me refiero a la poeta Sor Juana Inés de la Cruz. ¿La conocen? Amiga que estás del otro lado, ¿la conoces? No, no la había escuchado mencionar. Cuéntanos de ella. No la habías escuchado, y yo diciendo que es tan famosa, segunda mentira que digo, por Dios, por la diosa. Bueno, la Sor Juana es una mujer mexicana que nació en 1648 y murió en 1695, y es una escritora muy importante para la literatura colonial de mujeres. ¿Y por qué digo que la invoco por esta energía creadora? Porque gracias a todas esas mujeres que nos fueron abriendo el camino generación tras generación, hoy día las mujeres tenemos una libertad, ¿cierto? Al menos en este territorio de poder hacer uso y desuso y todo lo que se pueda calificar con respecto a la escritura y a la poesía. La Sor Juana es una mujer que es considerada una de las más importantes para la literatura barroca en español, porque fue una de las primeras mujeres que comenzó a escribir en español. Y es una mujer de, dicen, mucha inteligencia, y que a muy temprana edad destacó por su gran inteligencia en una época en que las mujeres apenas tenían acceso a la lectura. Tal vez por Estamos eso hablando de. mismo quiso ser monjita para poder acceder al conocimiento, porque igual en estas Exactamente. figuras eclesiásticas se les permitía más flexibilidad, o si no, la mujer quedaba un papel en el 1600, mi niña, la mujer quedaba relegada a un papel de reproducción y casorio, Por entonces supuesto, a una seguramente se incubadora arrancó solamente, exacto. de ese rol y rompió todo el Por eso digo que mecanismo. nos abrió el camino a muchas. Claro, completamente. Claro. O sea, la historia de ella es relatada de esa manera, de que ella decide entrar al noviciado para poder optar a los derechos intelectuales. Y ella escribía en primer momento con otro seudónimo, que era un seudónimo masculino, para que pudieran publicar sus obras. Sin embargo, después fue escribiendo con su propio nombre. Pero quiero contarles, quitado rápidamente como parte de su trayectoria, porque tiene mucho que ver con lo que acaba de decir la Katy, como esta idea de que finalmente ella escapa, y eso es lo más poético de ella, yo creo que Es ella no lo sabe, por performático, es supuesto, divino, porque huyó ya de su trascendió, pero, destino. o Sí. sea, imagínate que en el 1600 alguien diga, yo no me voy a casar, me voy a escribir, es muy No. transgresor. Entonces ella estuvo dispuesta a hacerse novicia monja, a casarse con Jehús para poder escribir, hacer su trabajo poético y eso es muy destacable. Ella aprendió a leer y a escribir, dicen, como una mujer muy pródiga a los 3 años, ese registro hay, y que a los 15 años ella ingresó a la corte del virrey, donde por supuesto asombró con su gran capacidad y con ser destacada como una mujer erudita. Y por eso ella decide a los 19 años ingresar como religiosa al convento San José de las Carmelitas Descalzas. Y en 1690 se publicó un sermón con el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz. Y este texto habla de cosas muy importantes que involucran cómo relatar la sociedad de la época. Ella, al revés de la extinta Balboa, habla de una época muy cruda, muy separatista para las mujeres, muy áspera en muchos sentidos, pero lo hace a través de una poética llena de palabras exuberantes, con una prosa muy delicada. Es muy, muy buena escritora, pero tiene toda otra forma poética de trabajar. Por lo tanto, es sutil, sumamente sutil. Así que a través de un poema hermoso, pomposo, muy propio de su época barroca, se puede desmenuzar la realidad de una época que es muy dura y cruda en muchos sentidos. Y debido a muchas presiones, se cree que Sor Juana no se tiene registro de eso porque estamos hablando del 1600, pero se cree que ella tuvo una persecución eclesiástica bastante importante, que en el 1693 ella renunció a la escritura y vendió toda su biblioteca. Ella, a lo largo de la trayectoria de su camino como monja, logró hacer una gran biblioteca, muy cotizada para la época porque tenía textos de distinta índole traducidos del latín al español y traducidos por ella. Por lo tanto, para la época eso era muy cotizado. Y como les cuento, en el 1693 ella decide vender toda su biblioteca, elimina todas sus cosas alusivas a la escritura, decide renunciar a la escritura y se dedica solo a la oración. Y en 1695, o sea, 2 años después de que renunció a la escritura, murió en el convento por una plaga, iba a decir, una epidemia de tifus. Entonces, se cree que tuvo una persecución eclesiástica política por haber sido una mujer dedicada a la escritura y porque finalmente ingresó al convento para poder estudiar. Entonces, su trayectoria como religiosa fue más como académica y la invitaban a hacer cosas para el virrey, más no trabajó como una monja de las Carmelitas Descalzas. Entonces, desde ahí todo es muy disruptivo, a mi parecer, en ella. Por eso en la actualidad es considerada una de las precursoras del feminismo latinoamericano, y la conocen como la décima musa. Así también es apodada porque para la literatura colonial de la época fue muy importante, es una de las pocas mujeres de las que se tiene registro y ella con sus escritos llegó hasta los virreinatos de España, entonces fue una mujer bastante destacada. Además que su contexto de literatura, según lo que estoy leyendo, es un contexto sumamente competitivo, donde se le llama como el siglo de oro de la literatura en español. Entonces era una Exacto. época de algidez literaria, donde se estaba desarrollando, explotando, y pudo abrirse paso, Claro, y entonces. donde la literatura, exacto, pudo abrirse paso y donde la literatura estaba muy centrada en el, no solo en el hombre, sino que en el europeo. Y ella es una mujer latina que logra hacer que los ojos se pongan en ella. Y además decide no casarse y no tener hijos, sino que hacer un camino en torno a la literatura y la enseñanza. Eso es muy disruptivo para la época. Por eso se le premia o se le hace mención en esta luna de creatividad, porque desafió todo el mecanismo para poder crear. Eso, estuvo dispuesta a vender su vida al Señor. Y les voy a leer un poema que es parte de su antología más conocida. Este poema se llama Este que ves. Engaño colorido. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Este poema que acabamos de escuchar es un poema que está dentro de sus antologías más clásicas. Y es un poema que alude y tiene muchos rasgos propios de la literatura del siglo de oro y propiamente del barroco en ser muy opulentos en cuanto al lenguaje utilizado. Utiliza palabras como silogismos, como lisonja, que si bien son términos propios de la época, igualmente responde también a esta poesía articulada desde lo bello, desde lo hermoso, desde lo pomposo que todo eso es el barroco finalmente. Claro, es muy desde lo complejo también, desde lo exquisito Claro. del darle una vuelta, del profundizar con el lenguaje, tener una relación cercana que diga mucho a través de estas palabras como más pomposas igual. Claro, como que es un estilo poético que tiene mucho que ver con lo que decías también hace un ratito con el tema de la competencia, la visibilización que había en esa época en cuanto a la poesía. Además, recordar que la poesía en esa época era mucho mejor catalogada como ahora. Ser poeta era otra ocupación. Entonces, ahí, claro, se trabaja mucho todo este sentido opulento de la palabra y de utilizar cosas complejas para hacerlas más estéticamente bellas. Eso es a diferencia de lo que veíamos antes con la extinta Balboa, por ejemplo, que es muy concreta, o con el poema que leyó también hace poquito de la revuelta Katy, que habla de algo tan concreto como una cuchara y con un acto de revolver, alude a muchos símbolos. Pero eso es muy cercano a las personas. Todos podemos entender eso. Es más En cambio, hablar contemporáneo de igual. silogismo lo hace más, no sé si más lejano, pero lo complejiza. Claro, lo profundiza igual porque en ese contexto histórico la profundidad de la literatura o la complejidad nos daba cierto énfasis, como dicen los cabros ahora, que te llevaba a otro nivel del lenguaje, de relacionarse con la palabra. También esta Claro. persona, Sor Juana, además era una creadora de obras teatrales. No solo le escribió, Sí. sino que le creó diferentes formas en la escritura, sino se expandió, generó muchos recursos Eso. así Sor literarios. Juana. Exacto. Ella era una, por eso se la conoce como una escritora más que como una poeta, porque escribió muchas cosas aparte de poesía. Escribió obras de teatro, escribió elegías, escribió, las elegías son textos de lamentos o de despedidas. Escribió también, por ejemplo, un sermón a un virrey, le escribió un sermón que era como una forma de leer algo éticamente en la época. Entonces, fue bastante visionaria en relación a la escritura. Y tiene bastante talento también para escribir. Y Es siento una que en su mujer como... forma de habitar la escritura no se apegó tanto como a la dogma religiosa, sino que se le permitió mucha amplitud para hablar de lo profano, para hablar de la casa, del amor, no desde una perspectiva eclesiástica, sino de una perspectiva más realista. A pesar de que usara este lenguaje complejo, barroco, propiamente tal de la época, pero todas sus obras son muy realistas igual y desde otra perspectiva, no solo desde la hegemonía eclesiástica. Sí, exactamente. Por eso es considerada una de las mujeres precursoras del feminismo latinoamericano, porque tiene una amplitud de visión en cuanto a su escrito y retrata muchas variantes de una época que fue bastante compleja, no solo por ser mujeres, sino que también fue una época que estaba azotada por epidemias como el tifus, que estaba azotada por la pobreza y por distintas vicisitudes sociales. Entonces, ella fue capaz de retratar todo eso más allá de lo eclesiástico. Por eso también se cree, o hay una historia aledaña que señala que ella tenía una suerte de persecución eclesiástica. Porque me imagino yo que toda esa sarta de curas zarapastrosos con los que se relacionaba no estaba de acuerdo con que ella escribiera, ni menos con que escribiera lo que escribía. Querida, Entonces, 200 años antes la hubieran quemado en la probablemente sí hoguera tenía tal vez. por hacer lo mismo, por escribir. 100 años antes hubiera sido Claro, quemada la loca. Sí, menos mal claro. que nació en 1600 y no en 1500, porque en 1500 todavía se mataba a la gente por hacer ese tipo de cosas. Ya, oye, ¿hay algún temita para esta Claro. escritora? Ya nos vamos a ir con una canción que tal vez va a sonar antifeminista. No, no se siente feminista, pero justo estamos hablando de mujeres y feminismo masculino, igual a este momento de música. Por lo disruptivo y creador también, que es Hermeto Pascual, que me acabo de enterar que falleció ahora en septiembre de este año, a sus 89 años de edad. Nació en 1936, es brasileño y es desde muy chiquitito músico, flautista, guitarrista, pianista, y bueno, toda la vida dedicado ahí a la composición y también como a arreglos musicales. De hecho, acompañó a Miles Davis en uno de sus discos que se llama Live Evil. Y nada, así un antiguo de los jazz. Pero este loco como que hizo unas mezclas con sonidos así como de lo cotidiano, instrumentos como electrodomésticos, cualquier cosa así, sonidos. Como que incluyó el sonido dentro de la música jazz brasileña. Entonces es conocido, se le nombraba como el músico mago, porque era capaz de hacer composiciones muy extrañas, muy loquillas. Así fuerza como creadora total. Oye, y total. Si murió este año, se vivió todos los años, porque nació en 1936. Sí, murió a los 89 años de edad, ahí la vivió toda. Era una un larga vida. ¿Cómo? Una súper larga vida. Súper larga vida, gozador. Además, un gozador y un loquillo. Un loquillo totalmente, entonces lo quería traer hoy día a este espacio porque es un máximo de la creatividad, la creación, y un gozador también. Que está bueno, creo que la creatividad te ayuda a gozar la vida también. Y esta se llama Festa na Lua, o sea, como fiesta en la luna. ¡Ay, me encanta! Así ya. Que nos vamos démosle a en lunadas. Sí. Démosle en lunadas. Es tremendo tema, disfrútenlo en lunadas. Thank you. Loquillo este músico. No, un loquillo total, intensity ahí, los muy soniditos, vivo. la locura máxima, pero es hermosa. Es muy bueno. Muy, muy bueno, sí. Un creador máximo. Bueno, pero voy a hablar de una escritora contemporánea que sacó este libro en el 23, que se llama Faramalla, el libro, y es de la Teodora Inostrosa. Y este es un texto medianamente reciente. Y a mí me gusta mucho como por su cercanía, como en la literatura. O sea, no es su cercanía en la literatura, es como esta capacidad que tenemos de a través de cosas intensas relatar nuestro cotidiano. Entonces, es un gremio de trabajadoras sexuales que para la revuelta paran una olla común para alimentar a la gente y contexto pandemia, porque seguido de la revuelta en Chile llegó la pandemia y todo. El reformateo llegó a nuestras puertas. Un gran momento ahí de creación también, todo lo que se generó para la revuelta, que fue entre medio de la pandemia, entonces como que la gente, como que de una u otra forma también acallaron el estallido social con la pandemia, vino perfectamente para eso. Completamente. Entonces, un momento de mucha creación virtual, se abrió un mundo virtual. Sí, y se generaron muchas instancias creativas. Entonces, aquí voy. Se llama Olla Sexual. Le preguntábamos qué había hecho con las 300 lucas. El neoperro de sonido galáctico retumbaba en el sitio Eriazo. Las demás cocinaban moviendo las caderas, levantando el culo, bajando el culo. Se gritaban cosas. Que cállate, maraca, si se sabe que soy yo más cara que tú. O ya, pues travesti. Pica rápido las papas que va a llegar la gente. Y tenemos que estar lista a las 2. Oh, no lo apurís. ¿Viste que de tanto saltar arriba de la cama quedó hueca esta otra? Porque las putas son buenas para tirar la talla. Hasta que una le bajó el volumen a la música para escuchar con especial atención lo que nuestra organizadora nos tenía que decir. Su respuesta fue más bien enredada. Nos mencionó que había sido desordenada con las platas, que la disculpáramos por eso, si sacaba cuentas le quedaban exactamente 80 mil pesos. Se despelucaron todas. Entonces Der Saltón le dijo, mira mamita, todo lo que hemos hecho en la olla común ha sido a pura donación. El cliente La Celeste nos mandó la mayoría de las verduras. ¿Y me venís a decir que te quedan 80? Además, porque chucha nunca nos dijiste que había ganado ese fondo, nos vinimos a enterar por otro lado. A mí no me la hacís, weona. Me han pasado a llevar toda mi vida por ser trans y puto, pero esta vez no vas a ser tú la que lo haga. La Mercedes Esperanza, puta antigua como dice ella, totalmente callada, revolvía en un hoyón las porciones de charquicán. Cuando estaba en silencio me daba un poco de miedo. Tenía los ojos redondos y se los remarcaba con mucho delineador negro, tanto así que parecía caracal a punto de cazar una presa. Era una líder natural del grupo, tal vez por haber sido tan anarquista y activista en su juventud. Lo sentíamos así sin querer. La cocina a leña nos llenaba de humo mientras las más jóvenes escupían preguntas, se tropezaban para hablar, se interrumpían, y la que hablaba más fuerte se ganaba la palabra. La gente subía a Ecuador con un platito o un pote para recibir su porción de comida, un pack de condones, peneales o vaginales, y lubricante. Algunas viejas no nos miraban a la cara cuando llegaban a recibir el charquicán. Los viejos nos tiraban la talla. Putas amigas nos contaban, con la mascarilla colgando de una oreja, metiéndose la cuchara en la boca de repente, cómo iba su vida con todo eso de la pandemia, que ya no podían trabajar, que el chulo las quería echar de la pieza. porque no estaban generando ingresos. Parece que iban a tener que dormir en la camioneta de la tormenta. Mercedes Esperanza entró el letrero de cartón que decía: olla común de trabajadoras sexuales de Valparaíso. El DER tomó un plumón negro para tapar lo que habían rayado en rosado unas chiquillas hacia unos días. Abolición o barbarie, rad fem. Todas nos mirábamos las caras como gatas a punto de cazar una presa. Yo me había pasado todo el almuerzo pensando qué decir y en qué momento, pero cuando iba a abrir la boca, Mercedes Esperanza escupió, mirando fijo a nuestra organizadora. Tú ni siquiera eres puta. Tú fuiste oportunista. Nos reclutaste para levantar este proyecto y entre nosotras te sentiste abyecta, rebelde. ¡Qué lindo! Mientras nosotros ponemos el culo, el cuerpo, mientras a nosotras nos llevan los pacos a la comisaría, nos empelotan, nos ridiculizan. Mientras nos cagamos de frío en la calle en minifalda para que tú vengáis, nos saquí una fotito, te gané un fondo de 300 lucas y te quedís callá. ¿Sabía acaso todo lo que hemos tenido que pasar por estar acá? Te han tratado de enferma, de sidosa, de rompehogares, de desviada, de drogadicta. No, po. Te fuiste de acá. Partiste mierda antes de que te saque la chucha o te meta la cabeza dentro de la cocina. La organizadora tomó su tabaco y desapareció. La Simona se reía. La Huracán tenía cara de funeral. La Tormenta maldecía. Algunos susurraban para sí y otras chillaban. En la esquina, los putos trans, como el DER, Otoño, Romeo y Mauricio, conversaban. Todo ese alboroto sucedía al mismo tiempo que nuestra organizadora caminaba con las piernas rígidas y veloces hasta la calle. Un poquito de sol en pleno invierno es suficiente para que las mujeres públicas, señoritas de la noche, damas con sorpresa, como nos dice la gente, muestren la piel. Ese día era así, tibio. Supongo que mostrarnos es el mecanismo que inventamos para existir sin pedir permiso. Bajamos todas hasta donde están los colectivos. Los hombres nos miraban lascivos, las panties rotas, los labios pintados y el escote en B, o la falda de cuerina roja de la ropa americana. Nos despedimos con el típico «avisa cuando llegues», porque para nosotras siempre es todo o nada. Más tarde, en la noche, nos llegó a todas un correo que decía: «Yo organicé todo. Fui yo quien más trabajó en este proyecto, así que esa plata me corresponde. Es mi paga. Hagan lo que quieran. Es lamentable este final. Esto amerita funa porque me están hostigando». Bueno, y está de más decir que me desligo por completo de la olla común de trabajadoras sexuales de Valparaíso, por sus prácticas violentas, poco feministas, poco sororas. Y ese es el texto ladrillazo de la Teodora Inostrosa, que me encantó, me atravesó, lo sentí muy vivo. De hecho, lo leo y me vuelve a generar como esta sensación intensa de sentir respeto por la realidad del otro y ver cómo la realidad se puede tergiversar desde distintas subjetividades. Porque algo como que consideramos feminismo o usamos palabras sororas, a veces se puede prestar para muchos malentendidos y pasar a llevar y ser poco respetuoso con la realidad del otro y juzgar. Y sentí muy vivo este poema, me atravesó bastante, como tan gráfico, tan recalcable, que por eso lo quise sacar a colación hoy en Invocando a la Creatividad, que surge a través del cotidiano y de distintas realidades. ¿Te gustó? Es un poema muy duro, así como cara y raja de uno. Entonces, me gusta porque de una u otra forma, como que ella retrata su misma esencia de trans, eso no queda en duda, se refleja incluso en su poesía, así que es muy, como una idea transgresora de ser directa y concreta. Y también expone una realidad muy tangible y muy visible que tiene que ver con los discursos y con las falsas palabras. Que eso es lo que abunda en el último tiempo, igual como una falsa palabra. La gente cae mucho en falsas palabras a veces porque dice que está de acuerdo con una idea, pero después hace otra cosa. Y este poema tenía mucho que ver con eso, todo el rato. Completamente. Y cómo a través de como el uso del lenguaje podemos maquillar una realidad o no. Y me encanta la forma gráfica en que describe a todos los personajes en la escena. Yo, este es uno de los textos que puedo leer e imaginarme una casi que una escena cinematográfica. Claro, es tan concreta y tan gráfica la forma de escribir que tiene para presentar la situación que, claro, el lector se la puede imaginar en todo momento como una escena. Me gusta que utiliza conceptos como el culo, por ejemplo, que es sutil, pero el culo abarca muchas cosas. O cómo las personas van reflejando su personaje y su carácter a través de las situaciones. O sea, creo que en las organizaciones siempre se viven momentos complejos, momentos tensos donde no estamos de acuerdo y todos tenemos diferentes mecanismos de enfrentarlos. Y creo que aquí este personaje que huye del diálogo representa como este chaqueterismo, esta idiosincrasia de ay, yo soy más y por eso tengo el derecho a pasar a llevar a estos personajes segregados, estos parias sociales. Y siento que ver una ventana de la realidad de esta gente segregada y como paria social para mí es como estremecedor y a la vez muy inspirador, así que lo destaco creativamente. Está una escritora muy joven igual, coetánea nuestra, entonces bacán poder destacarla en este espacio, a la Teodora. Sí, está muy buena, me gustó. Teodora y Nostrosa, para que la recuerden. Nos vamos con otro temita. Y sí, que venga una cancioncita. ¿Qué dice DJ? Ah, DJ. Hoy, ¿me permiten poner una canción media reggaetonera? Ya, pues ad hoc. Eso. A propósito. Para esta noche. Sí, porque escuchando ahí toda esa lectura, recordé caleta una canción de la BAU, Emilia Milén, una chiqui trans que fue asesinada hace unos tiempos, defensora del territorio. Y que entre muchas otras cosas era un ser muy completo, la BAU. También hacía cancioncitas bajo el nombre de Transmutar. Y tiene una canción que se llama Estas maricas matan fachos, que es de mis preferidas. Así que vamos a escuchar. Tiene el mazo nombre, así que vamos. Estas maricas matan facho al género aquí despacho, las travestis, les mostro y les daremos sus cocachos. hecho la defensa de la tierra y las cuerpas territoria nunca han sido ni serán luchas contradictorias. Ponte vía, apiñate, escapa del aguarre que la máquina amenaza como Thanos las montañas. Ante esto prendo fuego, nos tomamos el ministerio. La cana no da miedo, su cobarde herramienta. La Iri que está presa por mostrar con su fiereza, asesinando un violador. Palo macho el terror, que les cabri se organicen y defiendan territorio como el bosque, el humedal, el río y el mar. La venganza es la salida, no quiero gastar saliva con tu piño. Investiga y destruye tu proyecto regional, lucha interseccional. Recupérale un terreno a la forestal, también es liberación animal. Las travestis y les mostri, les daremos su concacho. La defensa de la tierra y las cuerpas territorias nunca han sido ni serán luchas contradictorias. Ponte vía, apiñate, escapa de la guarra que la máquina amenaza con botarnos las montañas. Ante esto prendo fuego, nos tomamos el ministerio. La cana no da miedo, su cobarde herramienta. La Iggy que está presa por mostrarnos su fiereza, asesinando al violador. Para los machos del terror, quienes cabris se organicen y defiendan territorios como el bosque, el humedal, el río y el mar. La venganza es la salida, no quiero gastar saliva con tu piño. Investiga y destruye tu proyecto regional, lucha interseccional. Recupérale un terreno al forestal, también es liberación animal. La Bau, que la tenía más que clara ahí, sonando en las pistas por Marea la Radio en esta noche de Enlunadas. Eso. Tremendo tema, tremenda artista. Y tremenda noche que tuvimos hoy con nuestro primer capítulo de Enlunadas. Acordándonos y aludiendo a la luna llena y a la fuerza creativa de la luna llena, para que todos invoquen sus creaciones. Y para que compartamos creaciones de estos autores y autoras que dejamos hoy, espero que sea de su agrado siempre recordar la palabra y darle valor y mencionarla junto con temitas agradables para esta nochecita. Invitados a tomarse su cóctel mientras escucha este programita. Eso, conviértalo en un espacio de relajo y reflexión. Tómese el vino escuchándonos poemas. Eso sí, bonito comienzo ahí de espacio nocturno de musiquita y literatura, escritos, palabras. Así que, como decíamos en un momento, si se quiere comunicar con nosotras, igual quiere mandar tal vez alguna propuesta de algún poemita por ahí, algún escrito, alguna musiquita también que acompañe estas noches de Enlunadas, puede comunicarse con nosotras al Instagram de marea.laradio para que eso, estemos en comunicación y también puedan escuchar otros espacios de este espacio radial que está ahí bien incipiente en el litoral central. Eso, en el litoral central y en todos los territorios. Y para los norte ahí, todos los cariños para allá, para los calores. Nos acompañan desde los calores de los APUs. Así que muchas gracias por esta noche. Fue un agrado comentar de escritura. Aprendí bastante, me reí, me divertí pensando en todos estos autores y autoras. Así que vamos cerrando con este programita. Eso, estuvo de mucha creatividad este programa porque enfocamos puro fueguito interno en creación. Así que muy bonito nuestro primer capítulo de Enlunadas. Agradecida. Y para cerrar entonces vamos a dejar con un jazz japonés. Y hablando de japoneses, quería dejar un dato freak, que los poetas y los escritores tienen una forma de habitar la poesía muy íntima. Todos quienes sentimos esta conexión con las letras, es una forma de vivir y de expresar que tenemos como muy plasmada. Y quería hablar de Li Po, que fue un poeta del año 600, que marcó como la poesía romántica, pero no desde un romanticismo de la relación amorosa, sino que el romantizar la existencia y la vida. Y él tenía como una gran devoción por este astro que es la luna, y muere performáticamente persiguiendo la luna en un bote medio borrachín, por este amor y este romanticismo que le ponía a su vida poética. Entonces, buscando esta inspiración, entrega su vida finalmente a la poesía, y esa noche de luna llena cayó ahogado, pero nos dejó un gran legado. Así que vamos con este temita de jazz japonés para cerrar. Sí, esta es de unas mezclitas locas también del jazz japonés, que es Yoshiko Sai. Ella es una persona que nació en 1953, al sur ahí de Japón, y que principalmente fue dibujante, una artista. También la invocamos el día de hoy porque también una gran creadora desde las distintas artes, primero con el dibujo y la pintura, luego comenzó ahí con la poesía y se le ocurrió que esto quedaría bonito con música, entonces además se convirtió en música. Así que las hizo todas y las sigue haciendo todas también. Y la invocamos también el día de hoy a Yoshiko Sai para que nos acompañe para cerrar este espacio de escrituras y musiquita. También hay como dato que en todos sus discos, que tiene varios, todas las carátulas de los discos son de su creación, pues son sus dibujitos. Y este es muy lindo porque es como un gato enorme que la tiene como a un ser femenino adentro de una bolita, como siento como un poco entre su útero y su corazón. Siento que también la imagen es súper de la luna. Así que bueno, ahí nos vamos un nombre que no puedo mucho repetir aquí de la canción, pero Yoshiko Sai, y nos escuchamos en otras enlunadas. Nos vemos. Chao.